Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otra entrega de What's New, ¿qué hay de nuevo? En el micrófono, su servidor Alfredo Barrios, que nos estará acompañando esta noche, llevándoles las últimas informaciones sobre las noticias cinematográficas. De inmediato, vamos con las informaciones. El cineasta franco-polaco Roman Polanski será dado de alta y deberá regresar a la cárcel luego que los médicos descartaran una posible intervención quirúrgica. El director de 76 años se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes luego de presentar un evidente deterioro de su salud tras 20 días de detención. Según señaló su abogado George Kickman, Polanski no será operado y pronto volverá a la prisión suiza en la que se encuentra detenido a la espera de que Estados Unidos pida su extradición. Kickman dijo que los médicos de la clínica cercana a Zurich, a la que fue trasladado, decidieron no operarle ya que no consideran que sea urgente someterlo a una intervención. En otras informaciones, el actor estadounidense Andy García llegó a Tiflis para interpretar al presidente georgiano Mikhail Saakashvili en una película sobre la guerra rusa georgiana de agosto de 2008, anunció la televisión georgiana este lunes. El director finlandés-estadounidense Renny Harlin, conocido por sus películas de acción como Cliffhanger, espera que sea una declaración fuerte contra la guerra. El filme cuenta la historia de un periodista estadounidense y de un camarógrafo atrapados en este conflicto bélico de 5 días que opuso al ejército ruso y al georgiano por el control de la región separatista prorrusa georgiana de Osetia del Sur. Algunas de las escenas serán rodadas en la residencia presidencial, según la cadena de televisión. Los medios de comunicación georgianos emitieron dudas sobre la imparcialidad de la película, aduciendo que uno de sus productores era diputado próximo a Saakashvili. Según la prensa rusa, el director serbio Emir Kusturica también prevé hacer una película sobre esta guerra centrándose en el punto de vista de Osetia del Sur. Vamos a una breve pausa musical con Nadie Como Tú de Calle 13 y Café Tacuba. Ya regresamos. Bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Don Quijote y Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa. ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Y continuamos, queridos oyentes, con esta entrega de What's New. Como noticia de último momento, tenemos que el actor Ian McKellen no seguirá protagonizando Magneto en la próxima saga de X-Men. Es correcto, lo que parece ser el titular de una clínica de cirugía estética se refiere a un cambio radical en una de las nuevas sagas de cómics surgidas de los personajes X-Men. Se trata de Magneto, la cual estaba prevista estar protagonizada por Ian McKellen, quien ahora sale de ella por el elevado coste que supone el realizarle un rejuvenecimiento digital para su metraje. El proyecto de Magneto cuenta con una sólida historia creada por David Goyer, un guion que nos habla de la vida del personaje en los campos de concentración nazis durante la nefasta Segunda Guerra Mundial. De ahí marcaría los orígenes del personaje, su odio hacia los humanos y su afán por marcar de una vez por todas la supremacía mutante sobre el resto de los seres de la Tierra. Ahora se abre la búsqueda de un nuevo Magneto, o al menos eso es lo que tratan de hacernos creer para poder posponer el proyecto hasta dentro de 3 años o quizás más. Tal vez la productora prefiera sacar antes otros proyectos como por ejemplo Lobezno 2 o Deadpool. La verdad es que el universo Marvel en general y X-Men en particular está tan nutrido que hay mucha madera para cortar. Aunque sin duda de confirmarse la ausencia de Ian McKellen en esta saga, hará necesario un guion muy bueno para poder compensar el cambio. En otros aspectos, queridos oyentes, dedicaremos una parte del programa sobre la saga cinematográfica del momento. Referimos a la adaptación cinematográfica de Green Lantern, Linterna Verde, de DC Comics. Lo último sobre esta saga llega directamente desde Krypton, y no es otra que la aparición del mismísimo Hombre de Acero en la cinta cinematográfica. La aparición de Superman pareciera ser más bien una jugada legal, aunque no negamos que de gran atractivo visual. Y es que Warner podría perder los derechos sobre el personaje de DC, siempre que no saque adelante algún otro proyecto antes de finalizar el año próximo. El estreno de Linterna Verde llegará el 17 de junio del 2011, así que aún queda mucha tela que cortar, como por ejemplo el nombre del nuevo Superman, ya que Brandon Routh vio expirar su contrato el verano pasado. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Hasta una próxima entrega de What's New, se despide Alfredo Vargas.